9 de la mañana, 41 minutos, esta semana finalmente se convirtió en ley, algo que muchas familias venían pidiendo desde hace tiempo. Quizás algunos deseosos de que fuera un poco más profundo el cambio. Estoy hablando de lo que finalmente se legalizó, que es el uso medicinal del cannabis. Claro, algunos dicen nos quedamos corto porque lo que necesitamos también es la posibilidad del autocultivo, que no está contemplada en esta ley, pero todos distinguen que es un avance muy importante. Le agradezco muchísimo al doctor Carlos Laje, pionero en instalar estas temáticas, que nos brinde unos minutos. Es el primero en tener una clínica en Córdoba, en donde trabaja justamente con aceite canábico. Recordarán ustedes algún episodio ridículo donde lo detuvieron con un frasquito con aceite canábico diluido en aceite de coco. Tiene una causa, entiendo, abierta todavía por ese tema. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un poco afónico, pero la saludo y saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. ¿Qué le pareció a usted esta ley que se aprobó en la semana? Bueno, como bien usted lo decía, no tengo la menor duda que ha sido un avance. Yo lo clasifico más del tipo cultural. Uh-huh. Tengo mis reparos desde el punto de vista sanitario, pero bueno, esos reparos a lo mejor se irán disipando con el transcurrir de los días que tiene la reglamentación. Pero me parece que el cannabis como uso medicinal o terapéutico hoy esté en las mesas de la familia, adentro de la familia, donde se pueda discutir o preguntarse qué hace el cannabis cuando entra al cuerpo, para qué sirve, cómo tengo que tomarlo, por qué tendré que tomarlo, me parece que eso es un avance que nos pone dentro de los países del primer mundo, ¿no? Claro, deja de ser un tema tabú, ¿no? Porque decir marihuana era prácticamente un tema tabú hasta hace un tiempo atrás. Sí, seguramente ahora decir marihuana medicinal será más suave, y seguir diciendo marihuana, que es un tema que quedará pendiente para más adelante, seguirá siendo tabú, ¿no? Porque la marihuana ha sido durante 100 años prohibida de una manera muy férrea, digamos, ¿no? Y una manera muy, muy fuerte, que ese será otro tema que se puede discutir en otro momento, y hoy que pase de ser una sustancia casi vinculada con el demonio a ser una medicina, bueno, es un cambio profundo cultural. Tenemos que ser responsables los profesionales de la salud como los medios de comunicación para poder explicarle a la gente de qué se trata lo que estamos hablando, ¿no? Y explíquele, doctor, qué bueno es poder hablar aparte con un doctor que explica de qué estamos hablando cuando hablamos de aceite canábico. Y aparte, porque hemos repasado ya en varias oportunidades en este programa, incluso hablamos en aquel momento con Adriana Funaro hace un par de semanas, que está con prisión domiciliaria, también una ridiculez, ¿no? Por producir este aceite para mejorar su calidad de vida y de otras personas que dependían de esa producción. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que a lo mejor va a llevar tiempo en la opinión pública y en los medios de comunicación, pero que se va a terminar sabiendo la verdad. Y la verdad, o por lo menos una parte de la verdad, porque es muy fuerte la verdad, me salió así, pero Rafael Mechulán es un científico israelí que hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Está vivo, es contemporáneo al cannabis medicinal. Él descubre en la década del 90 que nosotros mismos tenemos un sistema que se denomina endocannabinoide, que se regula ese sistema y produce lo que ahora le voy a contar, que se regula a través de una enzima que se llama anandamida. Ese sistema regulado por esa enzima es como si yo le dijera a usted el sistema cardiovascular, el sistema hormonal. Bueno, no, hay un sistema que se llama endocannabinoide que se regula por la anandamida. Esa palabrita, esa enzima anandamida, tiene, lo descubre Mechulán, tiene la misma composición molecular que los compuestos que tiene la planta de cannabis. Ya ahí hay un salto cuantitativo y cualitativo en la evolución del conocimiento humano, porque la primera vez en la historia, por lo menos que se tiene en la historia, que uno puede certificar que existe una relación directa, que una planta tiene una sustancia que tiene la misma composición molecular que una sustancia que nosotros producimos. Claro. Hasta ahí más o menos, para no seguirla complicando. Perfecto. Y Mechulán dice, si hay un déficit en la circulación de anandamida en el cuerpo, que produce mal sueño, muchos dolores, falta de apetito y todo lo que tiene que ver con cambios en el estado del ánimo, del humor, nosotros podemos ingresar desde afuera, y ahí es donde viene la palabra exo, digamos, ya no es endo, no adentro, sino de afuera, podemos ingresar cannabis y mejoramos esas cuatro condiciones. El cannabis no es una sustancia complementaria que viene a hacer magia dentro de otro cuerpo. Viene a mejorar nuestra calidad de vida, nuestra condición de vida. Por supuesto que si un nene convulsiona 800 veces por día y le doy cannabis y deja de convulsionar, vaya usted a explicarle a su mamá si eso no ha sido magia o no. Claro. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que poder diferenciar es sobre los efectos, se podría llamar culturales, que produce el cannabis medicinal, y sobre los efectos científicos. Bueno, en definitiva, más allá de toda esta explicación que a lo mejor a la gente no le interesa, es el cannabis es un complemento para tener una mejor calidad de vida y tener una mejor dignidad en la muerte. Nada más. Nada más y nada menos. Una fantástica síntesis. Una pregunta que se me ocurre hacerle es, ¿tiene algún tipo de efecto secundario, alguna contraindicación? Bueno, no hay reportes internacionales desde el punto de vista científico. Más de 20.000 trabajos científicos son los que están en el mundo con rigor científico publicado. No hay ninguna reporte científico que hable de contraindicaciones. En los efectos adversos, sí, cualquier sustancia que uno ingiere y a su vez mal ingiere, porque esto es otro tema, digamos, uno tiene efectos adversos o no deseados, no solamente cuando toma algo, sino cuando toma mal algo. Claro. Digamos, yo puedo tomar, vamos por un ejemplo, un ansiolítico que me prescribió, que el médico me lo prescribió para poder conciliar un poco el sueño cuando termine mi día, y voy a tener a lo mejor un efecto adverso, pero yo me tomo 5 ansiolíticos porque considero que eso va a seguir mejorando mi ansiedad, voy a tener más efecto adverso que el efecto deseado. En ese sentido, el cannabis o la sustancia del cannabis o los cannabinoides, como se le llaman técnicamente, si hay algún efecto no deseado, son efectos tan mínimos en relación a lo que otros medicamentos que logran lo que yo le conté, sí, producen, pierde este importancia, como pueden ser un poco de somnolencia, un poco de boca seca, un poco de mareo, que se regulan fundamentalmente con la dosis. Entonces, en ese sentido, abogamos, o yo por lo menos pienso que Argentina tiene que, a través de esta posibilidad que le da el cannabis, pero que lo tendría que hacer oficialmente, públicamente, el consumo consciente de la sustancia, digamos, ¿no? O sea, no es bueno tomar mucho cannabis, pero tampoco es bueno tomar mucho alcohol, no es bueno tomar tabaco, no es bueno tomar nada, digamos, que uno lo haga mal. Creo que hay que hacer un uso consciente de la sustancia y es lo que me parece que disminuiría los riesgos, ¿no? ¿Cómo queda planteada la legislación ahora en Argentina? ¿Quién va a ser el proveedor de ese aceite canábico? Bueno, si tuviésemos esa respuesta... Claro, pero ¿qué dice? Porque uno no puede, supuestamente no puede hacer autocultivo, digamos. ¿De dónde viene el aceite que está en el mercado? ¿De Estados Unidos? Sí, lamentablemente... Yo creo que se generó pero bueno, hay que festejar, ¿no? Nada de lo que digo es para tratar de complicar, sino que trato de llevar un poco de luz a un tema que a veces es complejo entenderlo, pero porque es nuevo y novedoso, ya se va a entender y todo va a pasar a ser una anécdota más que otra cosa. Pero hoy a mí lo que me llama la atención es que Argentina tenga que, con capacidades instaladas, más allá que la ley lo dice que se puede empezar a investigar, pero con capacidades instaladas, como son el INTA, el CONICET, la red de laboratorio argentino público de producción de medicamentos, tenga que importar el medicamento de Estados Unidos. Es más, y es importar un medicamento que se llama el aceite de Charlotte, que es muy bueno, eso lo quiero dejar en claro, pero que sí, a su vez no está aprobado por la FDA. Entonces, fíjese qué paradoja, digamos, nosotros como país, a través de un ente como el ADMAT, autorizamos el ingreso de aceite de Charlotte, de un aceite que la propia regulación de Estados Unidos lo prohíbe. Pero bueno, a mucha gente le hace bien y ojalá que esa gente lo reciba mucho más rápido. Creo que se debe Argentina discutir cosas mucho más profundas, la producción nacional del medicamento, con participación del Estado, pero también con participación de privados. Puede hacer como en Chile, trabajar sobre el autocultivo regulado con fines medicinales, muy interesante lo que hace Chile, que es muy parecido a lo que hace Canadá. Una mamá o una persona puede autocultivar y tiene que demostrarle al Estado a través de un registro, lo que está haciendo para que el Estado testee la calidad del producto. Claro. Bueno, una serie de cosas que me parece que se van a ir dando con el tiempo. Hoy estamos atados de pie y mano, algo que no sabemos muy bien, y que hay otros también le ven algún tinte de negocio, ¿no? Pero bueno. Sí, ese el negocio es el tema, ¿no? Porque los laboratorios, yo imagino, no se van a quedar tranquilos con estos avances. No le queda la menor duda. A ver, no es que se van a quedar tranquilos. Tengo la posibilidad y la suerte de el 9 de abril estar en la Universidad de Harvard en Boston en la conferencia que va a dar Rafael Mechulán, y fíjese cómo es el título: 50 años de estudios de uso de cannabinoides. O sea, no, los laboratorios, no es que se van a quedar, los laboratorios son ya productores primarios de cannabis sintético y natural en el mundo. Va a haber un ingreso enorme de productos de otros países. Pero bueno, ahí está la Argentina también para ver si se queda pasivamente comprando medicamento al exterior o si también se pone la pila y produce el medicamento propio. No tengo claro cuáles son las decisiones políticas de fondo, tampoco tengo por qué tenerlas. Claro, sí. Pero bueno, intento. Está bien, sí, es complejo. Es complejo. Y aparte, digo, también es ridículo, ya sé que usé esa palabra cuando me referí a esa situación, pero es ridículo que una mamá pueda ir presa o sea vista como una criminal por producir este aceite para mejorar la calidad de vida de su hijo, o cualquier persona por producirlo para mejorar su propia calidad de vida o de un familiar, ¿no? La verdad que es una locura pensarlo en esos términos. ¿Hay alguna diferencia con el aceite que en este momento algunas familias lo están trayendo, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Y el que se produce en la casa, me refiero a la calidad y a los resultados. Mire, 5 años de experiencia en el uso, no tengo 50 como me chulen, pero 5 años de experiencia en el uso de cannabinoides me dicen que la única diferencia está en el packaging. Ajá. Y por ende que es mucho más bonito ver una cajita, como viene de Estados Unidos, que tener un frasquito en la casa de la mamá. De ahí en más, que uno sea consciente y prudente de decir que a todo esto que estamos diciendo hay que regularlo, es otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, si la pregunta que usted me hace ¿es diferente para mí como profesional? No. Que tiene que ser libre albedrío, me parece que es riesgoso, no tanto por la mamá que lo necesita, sino que porque hay un montón de vivos dando vueltas que lo producen y que se lo dan a esas mamás. Entonces, en ese sentido, ahí no puedo yo estar seguro de los pasos. Nunca una mamá que bien orientada desde el punto de vista técnico, por supuesto por el Estado, va a hacer un producto en su casa que le haga mal a su hijo. Pero hoy, en la situación en la que estamos, nadie controla nada, entonces vale cualquier cosa. Claro. En ese sentido, ahí la ley ha venido, a mi entender, a dar un poco de luz, como dije al principio, cultural. Pero ojalá que en los próximos meses pueda subirle también la luz sanitaria, ¿no? Usted tiene dos clínicas en realidad, ¿verdad? La de Córdoba me imagino que debe ser la primera del país, no solamente de Córdoba. Sí, sí, como concepto lo que intentamos como médico es abrir un espacio físico que diera conserjería a la pregunta de esa mamá que lo quiere decir, yo decidí darle cannabis a mi hijo, y lo que pasa es que no tengo la menor idea de cómo dárselo. Bien. Nada, un poco como lo que se hace en cualquier clínica, ¿no? Uno no se siente bien y va y le pregunta al médico qué tiene que tomar, pero no solamente el médico le dice tiene que tomar tal cosa, le explica cómo lo tiene que tomar, ¿no? En ese sentido, fuimos el primer grupo de médicos y médicas en la Argentina y bueno, y seguiremos trabajando, ¿no? Claro, sí, no, pero es, a ver, el título se lo lleva porque no todos los profesionales hablan tan abiertamente de este tema, ¿no? Algunos son escépticos y otros prefieren callarse hasta que el tema avance un poco, ¿no? Seguramente en un par de años todos van a hablar del aceite canábico como una solución a seguramente diferentes patologías. Seguramente, ahí ya no se acordarán de nosotros, pero bueno, ojalá que sea por la humanidad, ¿no? Carlos, le agradezco muchísimo. Estaba leyendo, aparte que usted, al igual que usted es doctor, entonces tiene otras herramientas, pero al igual que muchas otras familias, se metió en esta búsqueda por una situación familiar también. Sí, yo no hubiese dejado mi especialidad anterior, que era la oftalmología, por dedicarme solamente a esto, ni hoy lo hubiese transformado en mi pasión, más que en mi profesión, si no hubiese sido porque los ojos de mi hija me iluminaron para dónde estaba la cosa y las palabras de mi padre me hicieron que yo supiera, yo no tenía la menor idea hace 5 años del uso del cannabis para ninguno de sus usos. Sabía que existía la marihuana, por supuesto, como cualquier ser humano, pero nunca me imaginé, después de viajar por el mundo, que iba a estar pasando lo que estoy pasando hoy. Bien. Bueno, ojalá que en nombre de lo que me brindó mi hija y en nombre de lo que me brindó mi padre, pueda hacer lo mejor que pueda de las cosas. Somos seres humanos también, ¿no? En ese sentido, también decirle a la gente que a veces uno tiene más preguntas que respuestas, ¿no? Carlos, ¿tiene alguna página en la clínica para aquellos oyentes? Hay muchos interesados en saber un poco más. En Facebook nos manejamos, en mi Facebook, que es Carlos Laje, hay mucha información. Perfecto. Y también hay una página de Facebook que se llama Clínica del Cannabis Córdoba. Ahí intentamos ir subiendo diariamente los avances en el mundo que llevan claridad al entendimiento, pero sobre todo al uso de la sustancia, ¿no? Le agradecemos muchísimo su tiempo y que nos cuente un poco de su experiencia. Le mandamos un saludo grande desde La Pampa. A disposición y sé que voy a llegar por allá también. Lo esperamos, Carlos, gracias, hasta luego. Estamos escuchando al doctor Carlos Laje. Bueno, él hacía una suerte de resumen sobre el cierre. Su padre es una familia de oftalmólogos, de esa especialidad. Su padre era oftalmólogo también, actividad que él hace unos años ejercía pleno. Cuando detecta una afección visual en una de sus hijas, el padre de este doctor con el que estamos hablando le hace llegar un artículo acerca de las bondades del aceite canábico en ese tipo de diagnósticos. Y así fue como Carlos Laje se volvió un experto, ¿no? Es un médico que es experto en este tipo de temas, tal es así que abre la primer clínica en el país que trabaja con cannabis medicinal. Las 40.